todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y como lo saben, el fin de semana es para Agenda Cultural y los diferentes eventos, baile, música, teatro que se presentan en la ciudad. Por eso tienen que sintonizarnos siempre sábados y domingos a las 3 de la tarde en La Hueca Musical. Están con Erika Morales y para el día de hoy les he traído una invitada muy especial, Adriana Mosquera, bailarina y coreógrafa de flamenco. ¿Cómo estás, Adri? Muchas gracias, Erika, por invitarme a tu prestigioso programa. Mil disculpas por la voz, estoy súper afónica, pero cumpliendo con, como siempre, con todo, quise acompañarte esta tarde y muchos saludos a todos. Gracias, gracias, sí, Adri, por venir. Usualmente tu voz no es tan gruesa para el público que nos está escuchando. Ya saben, estos climas de Quito que tenemos sol, lluvia y todo ahí ya nos enfermaron, pero te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de venir. Muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo con todo el público Agenda Cultural, un poquito de la Feria del Libro, Odin Teatret, cine francés y un poquito más de lo que se va a dar esta semana. Y precisamente le hemos pedido a Adri que venga y comparta con nosotros para que nos cuente acerca de la obra Españolísimo, Danza y Castañuelas. Pero antes de que Adri nos cuente sobre esto, les voy a decir que en esta tarde también ustedes van a escuchar música fusión flamenco. Y lo que inició en el programa de hoy fue Rumba Los Tres, producido en el Ecuador. ¿Qué tal, Adri, la canción? Hay poca gente que conoce, que sabe que en Ecuador se hace este tipo de música. ¿Qué tal tu opinión? Así es, me encantó, es una rumba flamenca con mucho arte. Me parece que son muy técnicos y me encantó. Así es, mira que yo también me sorprendí cuando los encontré. Este programa va a estar con dos temitas más de ellos y también otros temitas que ya estarán presentes también en la obra, un tema que está promocionando la obra que acabo de mencionar y por ahí otras peticiones. Antes de hablar de esta obra, como les decía, vamos a irnos precisamente con la canción de Camarón de la Isla que está promocionando el evento Españolísimo, Danza y Castañuelas. Nos vamos con ese tema y enseguida regresamos con Adriana Mosquera. Tu madre y la mía se habían visto un palito de roba que se la No ve que yo estoy caído, tengo el corazón vacío, tengo el corazón herido, y como no sea tú quien la divide, no encuentra a Dios. Yo soy el viento, tú eres la vera, y de tu brazo que más me quisiera, y el agüita cara la pobre paz. Yeah! Seguimos aquí en La Hueca Musical. Gracias por sintonizar los 940 AM. Y como les había contado, y para quienes se acaban de conectar, estamos con Adriana Mosquera, bailarina y coreógrafa, que precisamente nos viene a hacer una cordial invitación y nos viene a conversar un poquito de lo que es Españolísimo Danza y Castañuelas, que es una propuesta creativa en la que se realiza un recorrido coreográfico por las diferentes composiciones de los músicos clásicos españoles, como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, bueno, entre otros. Adri, ¿qué es Españolísimo Danza y Castañuelas? Claro que sí, con mucho gusto. Es la nueva obra que estaremos presentando con mi agrupación. Mi agrupación es Fusión Flamenco, la cual la dirijo. En esta ocasión nos hemos enfocado más en el clásico español, un poco más en la técnica. Utilizamos mucho, mucho la castañuela, que es un instrumento que le da un realce al evento, que, bueno, es toma mucho tiempo aprenderlo. Y en esta ocasión dibujaremos, será una gala armónica donde dibujaremos la música de la Danza del Fuego, la Boda de Luis Alonso, la Vida Breve, que son músicas más clásicas españolas. Sí. Yo puedo leer aquí en el documento de promoción del evento, nos dice: a cargo de la compañía de danza Fusión Flamenco, fusiona el arte del baile flamenco con la técnica de la danza contemporánea. Explora la interpretación de los distintos temas en los que se combina la elegancia, la actitud, la fuerza y el ritmo del zapateado. ¿Cómo es eso de combinar el zapateado y las castañuelas? O sea, sí, bueno, el zapateado, digamos que es otro instrumento musical. Igual que la castañuela, tiene que estar todo en coordinación con el ritmo exacto, preciso. Y bueno, por eso es el nombre de nuestra agrupación, que fusionamos un poco el flamenco en sí puro, que es un compás de 12 tiempos muy preciso, pero los pasos son un poquito más contemporáneos, más de ballet clásico, de muchas técnicas que hemos adquirido con los años ya. Sí. Quienes asistan a esta obra podrán ver en escena a Adriana Mosquera, como dijimos, bailarina y directora, pero también a Ana Cristina Córdoba, Genova Vaquero, Yamir Urdaneta, Amparo Naranjo, María Belén Cordobay y Adriana Mosquera, obviamente, que es la que está en presentación y está con nosotras. Hablamos de quiénes son ellos, quiénes van a estar además de ti en esa obra. Sí, por supuesto, bueno, somos 6 bailarinas profesionales ecuatorianas en escena, que en una de esas clases de la vida hace 20 años nos conocimos en una clase tomando danza española y nos encantó, nos transformó, o sea, es ya parte de nosotros, es nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida. Y bueno, con ellas hemos compartido tanto el escenario que también en la vida nos llevamos muy bien. Hemos podido compaginar, porque el arte también se trata de eso, ¿no? De poder trabajar con las personas con las que tú te llevas bien, con las que tú entonas un poco más. Y hemos coincidido que nos encanta esto, que somos muy profesionales y siempre queremos llevar un buen espectáculo para todo el público. Sí, estaremos 6 bailarinas en escena. Así es, ¿qué tal si seguimos escuchando más de la música? Y precisamente nos vamos con un tema a petición de Adriana: Danza del Fuego, de Manuel Falla. Thank you. Lo clásico de la rumba española y flamenco, eso es lo que están escuchando por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que también nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Y bien, Adri, nosotros pusimos precisamente esto de Danza del Fuego de Manuel de Falla para que la audiencia escuche lo que va a estar presente. Y tú también nos vas a adelantar un poquito cómo está dividida la presentación, qué es lo que van a tener, cómo es que ustedes van a ir presentando cada una de estas coreografías. Sí, así es. Lo que acabaron de escuchar es la Danza del Fuego de Manuel de Falla, que fue escrita para una pequeña ópera llamada El Amor Brujo, que es una historia realmente de amor, que este grupo de gitanos baila la danza del fuego para que Candela, la protagonista, se pueda enamorar de su esposo escogido por sus padres y tenía que ahuyentar el fantasma del amor del pasado. Es más o menos un poquito esa historia, ¿no?, de la danza del fuego. También presentaremos, como les comenté antes, más esta vez será una música más clásica española. Estaremos con La Boda de Luis Alonso, que igual fue para un ballet escrito ya hace muchos años, de Alejandro Granados. Y también, como parte de la función en esta nota clásica española, estaremos también con La Vida Breve, que es igual, es de mucha cultura, con las castañuelas, de mucho arte. También, como nosotros fusionamos la parte clásica con contemporáneo y también el flamenco, estaremos con Una Alegría, que es bien flamenca, una sevillana, por supuesto, para realzar el evento, que es un poco más fiestero, ya como un abrebocas para las fiestas de Quito. Y, por supuesto, con nuestra fusión, ¿no?, algo, un toque personal. Ya ven, todo eso va a estar presente en Españolísimo. Y bueno, yo escucho que escribes esas cuatro coreografías inmensas. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo le tocó a Fusión Flamenco armar eso? Sí, bueno, como todas las obras, no es de la noche a la mañana, no son de la noche a la mañana. Nos ha tocado ya como 9 meses poder concretar la obra y estrenarlas para todos ustedes este jueves 16, que será el estreno, en la Asociación Humboldt a las 8 horas de la noche. Entonces nos tomó como 9 meses en pensar la música, en adquirir el tema, en coreografiar, en hacer la puesta en escena, en igualarnos, en estudiar los pasos, en igualarnos en el tiempo musical, estudiar el zapateado, el ritmo correcto de la castañuela. Ha sido todo un show también poderlo crear y presentar con mucha entrega para todos ustedes. Ustedes me dirán cuántas veces Adriana ha estado arriba de un escenario, muchísimas veces, una trayectoria tanto en ballet, contemporáneo, en lo que se refiere a flamenco. Adri, ¿cuántas veces Fusión Flamenco ha presentado estas obras? ¿Cuántas veces ya el público ha tenido la oportunidad de ver el talento de ustedes en escena? Porque esta no es la primera obra que van a presentar. Claro, el grupo ya tiene 20 años, entonces cada año vamos presentando algo nuevo. Asimismo, como les mencioné antes, nos toma desde 9 meses hasta un año poder hacer la puesta en escena y poder presentarlo. Entonces sí, estamos ya con, realmente tenemos ya 20 obras en escena de toda esta trayectoria que tenemos. Y esta vez nos lanzamos a algo más técnico, algo más clásico español. Hemos presentado en el Teatro Variedades, en el Teatro Sucre, en el Teatro México. Hemos podido viajar fuera del país representando al Ecuador en distintos festivales. Y ahora estaremos en la Casa Humboldt desde este jueves 16. ¿Qué tal es la acogida del público a esto de flamenco, ¿no? Porque no es como un ritmo que comúnmente nosotros vemos en un escenario. Sí, tenemos, bueno, a todo el mundo le gusta esta música española, digamos, ya es parte de nuestra cultura también, ¿no? Es como, qué sé yo, leer a Lope de Vega o a Lorca, que ya es parte de nuestro diario vivir, con su literatura, con sus sonetos. Y tenemos un público que ya nos sigue con todos estos años. Es nuestro público cautivo que hemos logrado tener en la sala donde cada vez presentamos cada año, que es un público que siempre sale contento, nos escriben que dónde se presentan, que dónde van a estar. Es un público ya que nos sigue durante muchos años. qué lindo. Tal vez una página en Facebook donde las personas pueden entrar a ver fotografías, videos de su trabajo. Sí, estamos en Facebook como Fusión Flamenco. Sí. Y antes de irme yo a otra cancioncita, yo quería contar una anécdota que por ahí un pajarito me dijo, ¿no? Que ustedes habían elegido justamente el tema de Camarón de la Isla, El Viento, si no estoy mal, para promocionar este evento. Y precisamente a ti te había pasado el hecho de que te habían escrito para decirte que tiene derechos de autor, pero les había gustado tanto la promoción del evento que habían dicho, pero usted tiene el permiso para usar la canción. Así es, esos secretitos vuelan. Sí, sabes que mi productora, junto con mi productora, buscamos una canción hermosa que vaya en conjunto con un teaser promocional que está allá en la web, y encontramos de Camarón de la Isla, Yo Soy el Viento, y bueno, la pusimos, quedó excelente. También Camarón de la Isla era un gran exponente del cante flamenco. Y la subimos y enseguida nos llegó un anuncio que tiene derechos de autor, pero que tenemos todo el permiso para utilizarla. Eso fue muy grato. Claro, muy grato también. Primero el susto, ¿no? Sí. Pero después el agradable. Ya lo saben, aquí hay talento. Y nosotros seguimos disfrutando de la música flamenco. Y bueno, un poquito nos vamos más bien con Diego El Cigala. Nos vamos en este momento. Y seguimos después con más de La Hueca Musical. Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mía. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón, ay, el mío. Dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor. Un beso, de estos besos que te di, que jamás encontrarán el calor de tu querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya te creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor porque adivinao que mi amor ha terminado, porque existe otro querer. A comer.

programación. Y después de los cortos, lo que estuvieron escuchando es precisamente el audio de difusión de Españolísimo, Danza y Castañuelas, porque estamos con la grata visita aquí en la cabina de radio de la Casa de la Cultura con Adriana Mosquera, directora y bailarina, que viene a todos a hacernos una cordial invitación. Así es, muchas gracias, Erika. Lo que escuchamos también será parte del espectáculo, que es una alegría, de El Barrio, que es un grupo que a mí me encanta, es un grupo español, y estaremos con Españolísimo, Danza y Castañuelas desde el 16 de noviembre hasta el 25, de jueves a sábados, jueves y viernes desde las 8 de la noche y sábados a las 6 de la tarde. Es un horario muy cómodo para toda la familia, es un evento para todos, niños, jóvenes, adultos, que vengan con su familia, que compartan con nosotros, que vean todo nuestro sudor que dejamos en el escenario por el público. Estaremos en la Asociación Humboldt, que es en la Vancouver y Polonia esquina, atrás de la gasolinera de Petroecuador, en el Amazonas, no por el jardín, por ese sector, que es muy central. Les reitero mi invitación, que será del 16 al 25 de noviembre en la Asociación Humboldt, de jueves a sábado. Adri, ¿dónde pueden adquirir ya sus entradas? Sí, está a la venta ya en boleterías de la Asociación Humboldt. Sí. Los costos, Adri, para toda nuestra audiencia que ya está desde ahorita solo con escucharte queriendo ir a ese evento. Sí, que vayan por favor, es muy accesible para todos, es $10 general, $7 de estudiantes y $5 tercera edad. Ya lo saben, Fusión Flamenco. Bueno, Adri, nosotros además de aquí de dar paso y difundir los diferentes eventos que estamos, también nos gusta indagar un poquito de cómo el trabajo, cómo se ve para hacer esto, cómo lo recibe también el público, pero qué tan difícil es acceder a una presentación en diferentes escenarios, no con nombres, sino qué tan difícil resulta, no sé, tal vez aquí en Ecuador digan, pero bueno, es que flamenco no es nuestro, no es como muy asequible. ¿Han pasado por esas situaciones? Sí, todos los días, todos los años. Sí, sabes que a veces se nos torna cuesta arriba un poco el trabajo, porque hay un cierto prejuicio con la danza española, con la música española, con el flamenco, siendo ya el flamenco un patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea, ya realmente le pertenece al mundo este arte. La danza española es simplemente una danza, como cualquiera, un ballet, una danza contemporánea, pero siempre hay un prejuicio con la danza, no en sí con la literatura o con la música, si es que la orquesta sinfónica realiza un evento de solo danza española, de compositores españoles, no hay ningún problema. Hay el prejuicio con la danza y el baile español. Y en eso no, también nos enfrentamos, ¿no? Pero hemos estado aquí ya más de 20 años y siempre presentándoles algo nuevo, siempre con calidad, con técnica. La técnica es universal, entonces ya es también de la humanidad. Y por eso les reitero mi invitación, que vengan, que nos acompañen, que disfruten con nosotros, porque es algo muy elaborado. 20 años de carrera en lo que es la danza flamenco. ¿Cómo es que llegó a ti la danza flamenco, Adri? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Sí, bueno, a la edad que yo tuve, 8 años, vi una presentación de alguna academia por ahí y me cautivó, me encantó hacer ritmo con los pies, el movimiento de las manos, que tiene mucho que ver también con las mudras de la India. Uno va conversando con las manos, es todo un lenguaje, el lenguaje corporal, la música. Me cautivó y desde ahí pues no, nunca paré. Nunca paraste de hacer sonar tus tacos y ahora las castañuelas. Repito, yo me imaginaba, ¿no? ¿Cómo es eso de tacón, castañuela, castañuela, tacón? ¿Cómo es el tiempo para que eso se coordine? ¿Es al mismo tiempo o hay un pequeño espacio de silencio para los sonidos de cada uno? Sí, bueno, todo es al mismo tiempo. El zapateando la castañuela, el pie, la rodilla, la cabeza, la falda, bueno, es toda una coordinación en sí. Pero bueno, siempre tenemos silencios y pausas, que en realidad es lo más importante del movimiento, el silencio y la pausa, como en la música en sí. Somos muy precisas en la música y es todo un estudio, ¿no? Todo un trabajo de años, de poder sacar bien un zapateado y el sonido de la castañuela. Es como un lenguaje también, el poder conversar a través de lo que hacemos con la música para el público. Wow. Ya lo saben, si quieren ver esta maravillosa bailarina y a 5 más en escena, con sus dotes, su coordinación y todo, pueden acercarse del 25 al 27 de noviembre, que es de jueves a sábado, en horarios de jueves a viernes, 20 horas, sábado 18 horas, en la Asociación Humboldt, calle Vancouver y Polonia Esquina. Y como te comentaba Adri, también se hace música flamenco aquí en el Ecuador, no es solamente danza, sino que también tenemos talento y que les gusta el flamenco y quieren hacerlo, porque es producción nuestra, al final son talentos ecuatorianos experimentando diferentes ritmos, como tú lo dijiste, y es del mundo, y es de nosotros, las culturas deben compartirse y conocerse. Te invito a escuchar del grupo Rumba Flamenco Los Tres, la canción A Mi Manera. Darle en esta noche a una persona, tengo la oportunidad de conocerle muy poco tiempo, Iván la conoce un poco más, pero desde que le vi supe que esta niña baila y se rompe en el escenario. Es para nosotros un gusto, como grupo Los Tres, poder compartir escenario con Gloria Mantilla, una espectacular bailadora, así que por favor un aplauso para ella. Seguir a sabrán que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Puedo llegar hasta el final a mi manera. ¡Ole! Muy bien, como pudieron escuchar, eso fue una presentación en vivo en combinación danza y música flamenco del grupo ecuatoriano Rumba Los Tres. Adri, ¿qué te pareció la producción de música flamenco del Ecuador, de Quito específicamente? Sí, no, sabes que siempre nosotras también estamos buscando a talento ecuatoriano para poder también trabajar en conjunto, ¿no? Porque qué bonito poder bailar con la música en vivo. Y me ha parecido un grupo espectacular, espero poderles contactar. Sí, sí, como te decíamos y comentábamos aquí, escuchando la canción, hay veces que decimos, bueno, flamenco fuera, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que también lo pueden producir acá. Es como nos decías del baile, el hecho que sí, es cierto, ¿no? Tal vez no es un género propio de nosotros, pero la cultura se está diversificando, se está globalizando, y qué bonito es tener esencias de diferentes partes del mundo, no solamente de América, sino del mundo, y que nos llamen la atención y que podemos plasmarlos, porque al fin y al cabo un trabajo escénico, una puesta en escena es ensayos, es técnica, es práctica, y el presentar eso por personas y coreógrafos y bailarines formados aquí en el Ecuador es igual arte y nos pertenece, es ecuatoriano lo que nos están presentando. Sí, así es, te tomo la palabra, Erika, porque es una interesante reflexión. Realmente deberíamos reflexionar un poco como que somos ya ciudadanos del mundo, o sea, con tanta tecnología a un clic de tener tanta música, poder observar tanto arte. Sí, o sea, simplemente es un arte, es danza, es algo que le pertenece al mundo en sí. Exacto, y por supuesto la hueca musical siempre presente e invitándolos a todos, ¿no? Como tú nos decías, el arte, somos ciudadanos del mundo, ¿por qué privarnos de disfrutar algo así? Y por lo mismo recuerden que nosotros siempre estamos al día con la agenda cultural y quiero invitarte a ti, Adri, y a todos también a que disfruten también del espectáculo que viene desde fuera con Orintia Trep, que va a estar también del 16 al 20 de noviembre y aquí en Quito, ¿no? Y también va a estar presente en la Feria de Artes de Loja. Les recuerdo que Orintia Trep es una agrupación teatral fundada por Eugenio Barba, que ha presentado su espectáculo por más de 64 países, dando cultura y recibiendo cultura latinoamericana y bueno, y de todas partes del mundo. Además de eso, les recuerdo que del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Bicentenario se realizará la Feria Internacional del Libro, en el cual están dos objetivos claves plasmados: las mujeres como productoras de literatura y cómo hacer que los niños disfruten de la lectura, cómo incentivarlos. ¿Qué te parece, Adri, que las mujeres estemos en ese campo? Vamos a ser las principales escenarios ahí en la feria. Excelente, sabes que mi autora favorita es Lucrecia Maldonado, así como Sandra Araya también, y me encantaría que ellas pudieran plasmar sus ideas en todo esto, este movimiento artístico que se lleva en la ciudad. Ya, genial, ahí estamos, promocionando siempre. Y como último detalle de la agenda cultural aquí, tenemos que la Alianza Francesa de Quito está programando lo que se refiere al Festival Francés en cuatro escenarios, en Flaxo Cine, Cine 8 y medio, Parque Cumandá y el Auditorio de la Alianza Francesa, con 24 proyecciones de películas. También estará incluida la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura, esto desde el 13 de noviembre, así que no se pueden perder, como lo dijimos, diferentes culturas, diferentes países, y todos debemos absorber y querer esas culturas. Y como seguimos disfrutando de talento, quiero invitarte a disfrutar de música. Yo me enamoré de este grupo, Los Tres, de Rumba, sinceramente. No pude conseguir más música, las tres canciones que acabamos de escuchar. Espero poder encontrarlas. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, no sé, Adri, cómo lo veas. El siguiente tema que vamos a escuchar de ellos se titula Muero por ti. Hoy desperté y miré tu foto ahí en mi velador. Me pregunto dónde estás. No encuentro la forma de sacarte de mi mente y borrarte del corazón. Y miro el reloj. Si son las 6 y está saliendo el sol. Miro tu rostro en toda parte, niña, tú eres inspiración. Venga que yo quiero cantarte con mi guitarra bajo nube y el sol. Cuando estoy lejos de ti, toda la vida se hace lenta porque no estás junto a mí. El vacío debilita el alma y no deja vivir. Hoy yo quiero compensarte, niña, me muero por ti. Vámonos, vale. Grabamos esa guitarra. Miro el reloj, ya casi son las 6 y está saliendo el sol. Miro tu rostro en toda parte, niña, tú eres inspiración. Venga que yo quiero cantarte con mi guitarra bajo nube y el sol. Cuando estoy lejos de ti, toda la vida se hace lenta porque no está junto a mí. Y ese vacío debilita el alma y no deja vivir. Hoy yo quiero compensarte, niña, me muero por ti. Lejos de ti, toda la vida se hace lenta porque no está junto a mí. Ese vacío debilita el alma y no deja vivir. Hoy yo quiero confesarte, niña, me muero por ti. Hoy yo quiero confesarte, niña, me muero por ti. Escuchando talento ecuatoriano y teniendo talento ecuatoriano aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, nosotros vamos finalizando esta edición de La Hueca Musical. Les repito, quienes estaban escuchando hace un momento era el grupo de rumba Los Tres con su canción Muero por Ti. Adri, muchas gracias por haber venido a La Hueca Musical, gracias por estar aquí y por haber compartido la información, que te pido que una vez más invites a nuestra audiencia a ese evento. Muchas gracias, Erika, por invitarme. Es un programa espectacular, la pasé excelente. Quiero venir otra vez. Por supuesto, las veces que sea otra función estás aquí. Gracias, Erika. Les invito a todas y a todos que nos acompañan a esta gala armónica, que no se van a arrepentir, que es una obra hecha con mucho cariño, con mucha dedicación, desde este jueves 16 de noviembre hasta el sábado 25. De jueves a sábados, temporada en la Asociación Humboldt, Fusión Flamenco presentará Españolísima, Danza y Castañuelas desde el 16 al 25 de noviembre, de jueves a sábado. jueves y viernes a las 8, sábados a las 6 de la tarde, Asociación Humboldt, en la Vancouver y Polonia esquina. Entradas en boletería, $10 general, 7 estudiantes y 5 tercera edad. Acompáñennos, por favor. Y Adri, tal vez algún número de contacto para cualquier situación especial que la audiencia quiera contactar contigo. Sí, claro que sí. También los y las que desean también aprender con nosotros, impartimos clases. Estamos en Chimbacalle, que mi número es el 09-820-88-283, para todas las edades. Muchas gracias, Adri. Ya lo saben, todos invitados a Españolísimo, Danza y Castañuelas. Estaré ahí en el escenario haciéndote barras y disfrutando del talento. Gracias a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura. No se despeguen de los 940 AM. Yo soy Erika Morales. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, Adri. Gracias, muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.